Radio Exit 106.4 FM. En Radio Exit, Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, edición número 16, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM y también en radioexit.com. Este programa de cómics, de cine, de literatura y de videojuegos, que cada semana de 7 a 8 de la tarde os traemos estos tres frikis que estamos aquí. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Sí, qué cosa más rara, tarde. Tardes, noches. Es que son las 7 de la tarde, pero es que es de noche. Es que en inglés es evening, entonces ya queda mejor. Ah, tócate la nariz. ¿Qué quiere decir if? La tarde-noche. ¿Y tú estás casado con una guiri? Sí, de Oxford. Fíjate. Sí, sí. Señor Isma del Valle, buenas. Good evening. Good evening. Guten Abend. Ahí va. Joder, ¿cómo estamos? Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y saludamos también a nuestro invitado, que hoy volvemos a tener invitado. Y a este va a ser difícil reclamarle la merienda. Más que nada porque lo tenemos en Barcelona. Bueno, yo con unos. No sé qué es típico Barcelona. Hay que ver. Señor Ismael M. Povedano, Imper. Muy buena. ¿Quién está en Barcelona? Yo estoy aquí, con vosotros aquí sentado. Está dentro de la caja del Flao. Está. Vale, vale. Hoy tenemos Flao para merendar. Es nuestro amigo imaginario. Flao de San Carlos. Cuidado, Qué cosa. Cuidado. Muy buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Imper para los amigos. Es el director del podcast La Rotoscopia. ¿Qué es un podcast? Imper, rápidamente, ¿qué es un podcast? Un podcast es un programa de radio que se sube online y que se escucha online y ya está. ¿Ganado? ¿Qué ganado? Sí, yo es que soy el arcaico, como me dice aquí Isma. Entonces yo pregunto yo lo que no sé. Y rápidamente, ¿qué es Rotoscopia? Rotoscopia es un podcast que trata sobre animación y sobre las series y películas animadas y un poco de todo. Joder, suena a tendencia sexual, pero chunga, ¿eh? Casi como Supercultura Freak. Llama a Lars von Trier que haga una película. Quita, que el otro día vi el nuevo tráiler. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está el hombre? Pues eso, aprovechando ese invitado que tenemos ahí al otro lado, que hace un podcast de animación, pues vamos a hablar nosotros en este Supercultura Freak Show de hoy de animación y concretamente de la animación japonesa. Luis, ¿qué nos tienes para hoy? Mazinger, a casco porro y ya está. O sea, la serie. ¡Coño, fuera! La serie. ¿En serie? Y ojo, cuidado. El cómic que se hizo en España, pero el español. O sea, el cómic del Mazinger, ese de mentirijilla colorado que salía, ese. No el de Gonagai. No. El de otro señor. No. El nuestro, el de Sanchís y amoroso. Ahí es nada. Isma, ¿qué nos traes tú para esta semana? Yo os he traído, bueno, para la sección de videojuegos, porque es lo mío, pero esta semana he decidido meterme también dentro del mundo del anime. Para los videojuegos he traído el videojuego Mazinger Z para la Super Famicom, cágate lorito. Pero en el mundo del anime, la única serie anime que he llegado a acabar en mi vida ha sido Death Note, y hoy me gustaría hablar de ella. Tengo el manga, está bastante bien. Está bien. Señor invitado, Imper, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy aquí en Supercultura Freak Show? Yo os voy a hablar de la magnífica JoJo Bizarre Adventure. Nos hemos quedado. Es muy bizarre. Ya, está en anime. El nombre ya lo dice, es muy bizarre. Sí, Imper, ¿está en anime FLV? Supongo que sí, vale. Es de hace un año o dos el anime, o sea, sí, seguro. Sí, gracias. Y yo, por otro lado, hablaré también de una serie muy actual que se acaba de licenciar en España. El manga se lleva editando ya hace unos cuantos meses, que va a ser Shingeki no Kyojin, más conocido como Ataque a los Titanes. Qué bonito. Qué bonito. Pues comenzamos. Antes recordamos también rápidamente nuestros métodos de contacto. Me mira, yo estaba mirando el método de contacto. Bueno, Inver ya lo conoce. Primero podéis contactar con nosotros en directo a través del Twitter, Supercultura FC. También a través del Facebook, Supercultura Freak Show, a través de la página, pero no sé si será tan en directo. Y luego también nos podéis encontrar nuestras rayadas mentales y los programas anteriores en superculturafreakshow.blogspot.com.es. Voy a coger aire. ¿Cuánto punto, no? ¿Qué punto? Hay que ver. Pues nada, empezamos primero con un... Following. Con unos segundos musicales. Y si vamos a hablar de Mazinger Z... Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie si es que esto quiere sonar. Ahí va. Yo estoy de pie. El terror, la maldad, hoy puede controlar. Y con él, su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y Dabo es una furia. No puede con él, preparado a combatir está. Es inmortal, el robot, y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, hoy puede controlar. El poder, la amistad, con Mazinger. ¡Sí! Escucha, ¿oísteis aquel choque? Es el hombre de hierro. Él es nuestro amigo, Mazinger. ¿Visteis aquel relámpago? Es el robot gigante, Mazinger. ¿Cómo os estáis quedando con la versión de los Peter Sellers? Mezclando el Paranoid de los Black Sabbath con el tema de Mazinger Z. Es alucinante. Pues comenzamos, señor Lluís Ferrer, y ambientamos la cosa como Dios manda. Bonito, qué recuerdos. Ay, por Dios. Yo esto lo vi de estreno, ¿eh? Ojo, cuidado. Algunos no habíamos nacido. ¿Cómo suena eso? A mí me pilló esto un sábado por la tarde en la siesta esa que te obligan a dormir los abuelos para que no des por el culo. Y me levanté de estrapelo y me encontré con esto, pero de morros, con el primer capítulo. Digo, madre mía, del amor hermoso. O sea, se abrió un mundo de posibilidades y ya así me he quedado. Un fen robot que tira las tetas. Ya ves. Uah. Bueno, todos recordamos a Mazinger, o sea, planeador abajo, pecho fuera. Pero, en fin, vamos lo que vamos. Mazinger empezó a emitirse, como ya os he dicho, un sábado 4 de marzo del 78. Y de 1978, no del 78, tampoco vamos a pasar. Antes de Cristo. Y la serie original se emitió en Japón entre el 72 y el 73 y era de 92 capítulos. Pero Televisión Española solo compró 32, de los que se censuraron también escenas. Y además se emitieron de forma, o sea, alternativa. Como les dio la gana. Como había menos, por ejemplo, del capítulo del segundo se pasaba al octavo. Y así sucesivamente. Ah, compraron 32 episodios, pero así, en plan, tú sí, tú no. Sí. No fueron 32 seguidos. O sea, Bien. Y entonces iban votando. Pero eso no es todo, porque es que Televisión Española solo emitió 27 capítulos de los 32 los sábados por la tarde. Hasta cancelarla no se sabe muy bien por qué, porque era todo un fenómeno la serie, o sea, y audiencia la tenía toda, porque es que tampoco había otra cadena, o sea, había dos canales con una cadena. ¡Papa, cambia de canal! Había el UHF o no sé qué. Sí, no, segunda. ¿Será que no le cuesta el dinero? Pero es que además, o sea, Televisión Española después emitió a traición y sin avisar los 5 capítulos que faltaban en las vacaciones de Navidad de enero del 79, de lunes a viernes y por las tardes. O sea, que si no lo viste, te lo perdiste. Años más tarde, los primeros 24 capítulos, doblados al castellano, se editaron en un VHS. Pero los 8 restantes nunca lo fueron. Y tampoco pueden descargarse desde internet. O sea, hablamos de la traducción al castellano. ¿Quién ripeaba los vídeos del 74? Ojo, pero a ver, sí que se puede encontrar la serie enterita de 92 capítulos doblados, pero en audio latino. ¡Ay, no! Sí, sí, pero tampoco no te creas que... Sí. Tampoco hay mucha diferencia del español que se hablaba en el 78 al audio latino, no te creas. No, yo me acuerdo los dibujos animados de Scooby-Doo y muchos dibujos llegaban ya con su doblaje latinoamericano. Sí, sí. Decía yo, mamá, ¿por qué hablan tan raro? Mira Disney, que también, todos los clásicos de Disney. Pues bien, muchachotes, en todo este doblaje, tanto al castellano convencional como al latino, Afrodita A no dijo ni una sola vez, jamás, lo de pechos fuera. ¡Nunca! ¿Qué ha pasado? Lo que realmente decía... Se me ha quedado un mito. Lo que realmente decía era fuego de pecho. Frase que algún cachondo combinó con el puño fuera de Mazinger y que dio lugar a la leyenda. Pero es que nosotros íbamos a clase y comentábamos el capítulo a jugada y decíamos pecho fuera y nos despollábamos todos porque sabíamos que no lo decía. Tenemos que comercializar eso, en plan, para tu ardor de pecho. Pecho fuera. Pero fijaos en si la trola tuvo repercusión, que en el más reciente doblaje de la serie al catalán, emitida no hace mucho, en TV3, pits fora, sí. Afrodita A sí dice pits fora, confirmando que la fenomenal broma de los 70, pues ha cojado perdurando hasta nuestros días. Es que si no, el fandom se te echa encima. No, es un más vale, si lo vas a doblar muy bien, cojonudo, digo, pero más vale que digas pecho fuera, o en su versión en catalán, pits fora, porque si no, se te echan encima. Y lo mejor de todo es que os puedo asegurar, yo os aseguro, y vosotros mismos también podéis confirmarlo, que todo el mundo recuerda perfectamente haber escuchado la frase, pero que nadie podrá decirte ni dónde ni en qué capítulo, porque no existe. Y si alguien la encuentra, me afeito, me la corto y me meto a monja. ¡Hala! ¿Seguro? Mira que la encuentro, ¿eh? No, ahora en serio, ¿no? Es que la gente luego hace montajes. A ver, yo reconozco que la broma esta pues salía así, de pits fora. Y claro, siendo bilingüe, pues pits fora, pechos fuera. Pues no. Pues jamás, no. Jamás porque, lo dijo. Porque yo la veis por en catalán. Y hay, ojo que hay, los 8 capítulos que no se pasaron a VHS. Sí. Que están en los archivos de Televisión Española y sería la última oportunidad de algún de los creyentes de las teorías de la conspiración para decir que está ahí metida en algún doblador cachondo que la mete. No, porque luego ahora lo aseguro que yo la he visto entera y no está. Pero luego aparte del catalán ya sé que se dobló finalmente todos los episodios al castellano y ya se han editado en DVD distintas colecciones que alguien está haciendo a través de un diario deportivo. Pero es la versión nueva de 2009. Pero bueno, que ahí está. No, ya veremos, porque no, ni he metido en un DVD en la Play. En fin, pero Mazinger Z, ese gran anime, esa gran serie que a más de uno y a más de una cautivó en los 70 y en adelante, también tuvo su versión de videojuego. Prepara. Bueno, tengo que preguntarle al invitado si suele jugar a videojuegos sin traducción. Sí, de vez en cuando. Sí, pues esto te va a doler. Vale. ¿Juegos cómo? Perdón, ha dicho juegos sin... Sin traducir. Ah, porque sin traducción. Había entendido otra cosa, perdón. Yo he traído Mazinger Z para la Super Famicom, la Super Nintendo japonesa, que salió en el 1993, lo desarrolló Winkysoft y lo distribuyó Bandai. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Este juego salió solo en Japón, lo cual para un gamer solo puede significar dos cosas. O es muy malo o es muy bueno. No hay un término medio. O te vas a Japón a jugarlo. Esto lo he encontrado en la Wikipedia en italiano. Ojo a esto. Lo único que sale de la historia es: la armada de robots del Doctor Infierno ha destruido Tokio y solo Koiju Kabuto y su mecha puede detenerles para conquistar el mundo entero. ¿Cómo crees que no sé el resto de la historia? Porque el juego tiene unas secuencias de vídeo, ¿no? Hablamos de la Super Nintendo, a lo Ninja Gaiden, o sea, es cutscenes, es en inglés. Está todo en japonés, obviamente. Y no sé, es que yo le he preguntado, o sea, eso os contaré el resto de la historia, pero es que no sé japonés y el traductor de la radio me ha dicho que solo sabe payés, ¿sabes? Este juego calca la jugabilidad de un beat'em up reparteleña plataformero para los... para Luis. con la franquicia del mecha más mítico de Japón después de Mechazilla. Sí, la versión robótica de Godzilla. La versión robótica de Godzilla, sí, sí. Que por cierto, tengo ganas de ver el remake, no sé por qué. Dado que no puedo hablar de la historia, hablaré de la jugabilidad. Los controles son fluidos y muy bien programados, e incluso los combos más complicados de ejecutar responden a la primera. Tiene unos gráficos estupendos, aprovechando las capacidades al máximo de la consola, pero sin dejar de lado la ambientación mecha y con una música no muy destacable, pero que te mantiene en la acción. Rollo así, animada, tal. No sé si habéis jugado, yo que sé, las Tortugas Ninja, por ejemplo. Sí, está muy bien. ¡Chao, qué grande! ¡Oh, Konami! El de Super Nintendo era brutal. Era brutal. ¿No levantamos el pie? Nos ponemos de pie porque... ¡Oh, Konami está teniendo muy buena! Ahora que era. Pero en el departamento de efectos de sonido y dificultad, para mí es donde falla el juego. Los efectos de sonido, en vez de parecer de Super Nintendo, parecen de la Mega Drive. No sé si os acordáis. Eso es una puya muy grande. Sí. Hablo de los efectos de sonido. La música se oye genial, pero lo que son los efectos de sonido, con poca definición y sin una identidad clara. Igual suena una explosión que un derrumbe de un edificio que un cuesco de Afrodita. Da igual. O sea, yo creo que lo han reciclado. A lo mejor, el presupuesto, seguramente. Sí, bueno, no sé, tío. Es Bandai. Mira, nos acaba de llegar un mensaje de los creadores del juego en aquel momento que decía: ¡Son 16 bits! ¿Qué esperas? Perdón, ¿has jugado al Killer Instinct? Sí. Ah. Irma mirando el Twitter para verlo. Sí. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Cómo? Vale. Yo, ¿en serio? Ay, pero no voy a mentir. A lo mejor tuvieron prisa por sacar el juego y eso es perdonable. La dificultad, amigos y amigas frikis, porque aunque seamos aquí cuatro tíos, sé que hay chicas que también nos escuchan. Que sepáis que cuando un saludo a las chicas que nos escuchan. Un saludo a las chicas que nos escuchan. Escuchad el episodio Las chicas son guerreras, que hicimos uno. Que sepáis que cuando llega un juego japonés a nuestras tierras, la dificultad, dependiendo del juego, claro, y esto es verídico, se adapta, se baja, porque es que los europeos somos un poco mantas en los videojuegos, a diferencia de los japoneses. Lo que para nosotros es difícil, para ellos es normal, pero como aquí el colega ha decidido jugarlo y comérselo, pues toma dificultad japonesa al canto. Enemigos y jefes finales que te tumban con cuatro hostias. Escenarios con trampas imposibles de esquivar a menos que tengan los reflejos de Bruce Lee. Y de regalo unos ataques del mecha que no harían daño ni a una polilla. Bruce Lee no era japonés. A lo Dark Souls. Ya lo sé. Dark Souls. Sí, gracias. Lo tengo en mi colección. Pero es que después de ver tantos vídeos en YouTube, me da miedo tocar ese juego. Fuá. Yo me lo pasé y es magnífico. ¿Me lo recomiendas? Sí. Vale. ¿Estás tragando? Bueno, hasta... No. ¿Qué haces bebiendo mientras estás leyendo? No, ya he acabado. Ya he acabado. Coño, pero avisa. ¿Avisa? Vale, espera, voy a hacerlo de forma formal. Hasta aquí mi review de Mazinger Z para la Super Famicom. Qué grandes eran los midis. y nada, si hemos hablado de su serie de animación original, de su videojuego... Mazinger Z en España, también en su momento. Si tenemos aquí la versión española de la canción. También. Esto lo escuchaba mi padre en los guateques. Luis, también hubo cómic español. Pasándose el copyright por el forro de las narices. Bueno, tiene tela. Lo del copy qué, madre mía, tiene tela. ¿Copy what? Tiene tela. Bueno, pero es que lo mejor de todo es que Mazinger Z, el robot de las estrellas, tal y como se subtituló en 1978 este cómic de José Sánchez y Fernanda Moros, podría considerarse, y yo de hecho lo considero como el primer manga español. Ahí lo dejo. De hecho, puede que los oyentes de esta sección semanal piensen, y con razón, que el firmante de la susodicha... Es que aquí falla algo, manga español. Sí. Puede que penséis que el firmante de la reseña pues haya perdido definitivamente la chaveta, ya que ¿a quién demonios se le ocurriría reseñar a un sucedáneo patrio antes que a la creación original de Gonagai? El manga de Mazinger Z, por todos conocido, vio la luz por vez primera en el semanario Shonen Jump, fechado el 12 de septiembre del 72. Y su legendario anime televisivo sobrevino apenas 3 meses más tarde, en diciembre de ese mismo año. Este gigantesco robot tripulado fue el primero de su especie en todas las bases de lo que con posterioridad se conocería como el género mecha. La fulgurante y desproporcionada popularidad alcanzada generó lo que generan siempre las buenas ideas y las ideas buenas y originales, que es una playa de imitadores que con mayor o menor fortuna pues crecieron al amparo del omnipresente Mazinger. De entre esas imitaciones merece la pena destacar Super Robot Match Baron, ojo, cuidado, que era una serie de 26 capítulos de imagen real emitida en Japón entre el 74 y el 75 con actores de verdad de la buena, que podría considerarse como la predecesora antidiluviana de los Power Rangers. Pero eso es solo el principio de esta rocambolesca historia, ya que una productora taiwanesa compró con posterioridad los derechos de la serie con intención de editar un montaje cinematográfico que exhibiera en salas. Y dicho y hecho, los taiwaneses aprovecharon todos los planos de las duchas entre robots, que no dejaban de ser señores disfrazados para dar el pego. Acabas de romper un mito para mucha gente. Y los trajes de papel cartón. Ya ves tú. Y se sirvieron también de las tomas generales, así a lo lejos de la serie, con los protagonistas japoneses, que solo serían sustituidos por actores locales de Taiwán en los primeros planos donde resultaran reconocibles. De todo este batiburrillo, consiguieron recrear una suerte de engendro frankensteiniano que doblaron al chino y al inglés para su posterior distribución bajo el título, ojo cuidado, The Iron Superman. En aquellos mercados internacionales donde ya estaba triunfando la adaptación televisiva del personaje de Nagai. Pero es que la broma no termina aquí. Los distribuidores occidentales, siempre rizando el rizo, aprovecharon la similitud del argumento, personajes y estética, ya que a fin de cuentas la serie japonesa no deja de ser una imitación descarada del conocido anime, pues para retitularla Mazinger Z, el robot de las estrellas. Pero no contentos con eso, también insertaron con calzador los conocidos temas de la serie de dibujos animados, alternándolos con las canciones taiwanesas. Se inventaron descaradamente los nombres de los técnicos y artistas acreditados en los carteles promocionales y aprovecharon el tirón mediático de la serie animada emitida por Televisión Española en 78, programando el estreno en cines para verano de ese mismo año. Cualquier cosa resultaba válida con tal de satisfacer la creciente demanda de productos relacionados con Mazinger, o de cualquier cosa que se le pareciera. Y visto los resultados, lo cierto es que no les fue nada mal. Los cines se llenaron hasta las trancas y la música de la película se editó en vinilo y cassette con notable éxito. ¿Sabes lo que es un cassette, Isma? Después te lo explico. Sí, ah, no. sí que sí. Mira, sí, te lo explico así. Ah, mira. Que bonito. No soy tan joven. No, se refiere al otro Isma. Al otro Isma. Imper, ¿sabes? Ah, vale. A los dos. A los dos. Es que, ¿qué pasa con los Ismaeles? En el indirecto ya tuvimos ahí también problemas. Pues se ve que es condición sine qua non, que se llama Sisma, para ser colaborador del programa, no sé. En fin, total, que lo sacaron la banda sonora en vinilo en cassette, así como su correspondiente álbum de cromos, e incluso sus propias fotonovelas, que sacaron dos, que me acuerdo yo. Es verdad. Con fotogramas de la película. Habéis oído bien, sí. También en el Teleindiscreta fue, ¿no? No, fotonovelas tal cual. ¡Ostras, Pedrín! O sea, dos de ellas. Un par de ellas. Pero el producto más conocido y relacionado con esta divertida infamia, que hoy día escandalizaría a los más tuerzos de las GAE, fue la adaptación al cómic de Cadencia Semanal, serializado por el guionista Federico Amorós y el también dibujante valenciano José Sanchís. Estos recibieron el apresurado encargo de Editorial Valenciana, por entonces en franca decadencia, deseosa también de subirse a la chepa del robot de moda que tantos dividendos rentabilizaba. Pero lo que en un principio debía ser una simple adaptación de una película de serie Z, nunca mejor dicho, terminó convirtiéndose en algo muchísimo más interesante. Los autores sustituyeron el guión original, al que en teoría debían ajustarse, por otro mucho más intrincado y sobre todo coherente respecto al descacharrante corta y pega taiwanés. Y no solo eso, el grado de elaboración y desarrollo de los personajes, dando más relevancia a su modo de relacionarse que a las inevitables luchas entre robots monstruosos, elevan nuestro primer manga patrio, y ahora es cuando los dakus me canean, a un nivel incluso superior al del cómic original de Gonagai. Toma. Habéis oído bien. Ahora vas y lo cascas. La prioridad que ambos autores dieron a las tramas subyacentes de los protagonistas, por encima del arquetípico baremo japonés por todos conocido de Mazinger derrota a un robot del Doctor Infierno, el Doctor Infierno envía un nuevo robot para derrotar a Mazinger, consiguieron dotar al primer volumen de 12 números de la serie de una calidad inusual, teniendo en cuenta lo sinuoso del recorrido. Sea como fuere, el último ejemplar de la primera tanda de su particular adaptación terminaba con la escena final de la película. Pero no así el recorrido en la historieta española de este insigne sucedáneo. Editorial Valenciana había olido la sangre y necesitada como estaba de publicar tebeos de éxito para rellenar sus exiguas arcas, lanzó a la semana de la finalización del anterior un segundo volumen de la serie bajo el inevitable título de Nuevas aventuras de Mazinger Z, el robot de las estrellas. Esta vez sería Sanchis quien se encargaría en solitario del guión y dibujo de la saga, desarrollando a lo largo de sus 30 números lo ya apuntado en el volumen 1. Pero al contrario que en esa tanda inicial, en la que debía ceñirse, aunque fuera mínimamente, a una referencia previa, ahora las historias podían ser completamente inéditas. De este modo, el autor gozaba de total libertad para acampar por sus fueros, creando nuevas situaciones y personajes secundarios. Y, ¿por qué no?, versionar también a sus homónimos. Mira, me lo aprendí el otro día, homónimos. De la serie televisiva que no se habían dejado caer todavía por la película taiwanesa. Las diferencias de diseño, ataques y colorido de Mazinger, de un Mazinger respecto a otro, son evidentes, pero las similitudes no lo son menos. En el TVO, Afrodita A se convirtió en Adriana D., Koji Kabuto en Tinyu, el profesor Yumi era el profesor Lu, Sayaka se llamaba Lin y el Doctor Infierno seguía siendo el Doctor Infierno, algo que demuestra a todas luces quién era, desde mi punto de vista, el auténtico protagonista de la serie. yo lo que tengo una duda respecto a estas versiones, adaptaciones, plagios y todo el rollo, llego a la conclusión de que Mazinger es un robot japonés y los robots que lanzaba el Doctor Infierno eran taiwaneses, rollo Made in Taiwan, y de ahí que cada episodio siempre la pifiaba, ¿no? Bueno, al final entre tres lo pillaron por banda y le dieron... Spoiler alert. Total, bueno, en definitiva, el conjunto de las aventuras de nuestro Mazinger castizo pues constituyeron una serie de TVOs muy ágiles y muy, muy divertidos, que es lo que cuenta. Y tanto da que fuera Mazinger de mentirijilla. En aquella época teníamos todos tantísimas ganas de ciencia ficción que nos hubiéramos tragado lo que fuera, como demostró pocos años más tarde Diana la Lagarterana en la también televisiva V. Y la enorme calidad de sus páginas pues consigue hacerla plenamente acreedora de haber sido reseñada en este programa tan merecidamente infame y de dudosa reputación. Ay. ¿Y para cuándo la versión iraquí? Por favor. Están en Irak para hacer versiones de Mazinger ahora, macho. Ay, no sé yo. Koji ya puede volar con Mazinger sobre el cielo azul. Koji ya puede nadar. Y después de tirarnos medio programa hablando de Mazinger Z, cambiamos de tema. Seguimos en esta temática del anime dentro de Supercultura Freak Show en esta edición número 16. Sí, mira, uno ya por fin algo cantado en japonés. Ay, japonés. Ay, Imper, cuéntanos, Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure, amigo. ¿Qué es eso? Es un anime que está basado en un manga que ya acabó y que, digamos, que tuvo unas especies de ovas hace mucho tiempo, muy famosos, y luego ahora hace unos años empezaron a hacer un anime nuevo, con nuevo estilo así animado y sin censura. Que no tenga censura es importante. Sí, sí. Bueno, cuando lo dieron en la tele sí que lo censuraron un poco, pero luego ya salió sin censura. Lo típico. Y bueno, os contaré un poco de la historia del anime y tal. El anime empieza llevándonos a Inglaterra, a finales del siglo XIX, con nuestro primer protagonista llamado Jonathan Joestar, que es un niño rico que todo el mundo le llama Jojo, porque sus dos nombres empiezan por Jo, y ¡oh, Jojo! Es súper original. Era evidente. Y cuéntanos. Sí, perdón. ¿Te encuentras mal o algo? El chaval es valiente, pero es un flojeras de mierda, vamos. Y encima lo pasa a putas porque aparece Dio Brando, un cabronazo que es adoptado por el padre de Jojo y quiere dar toda su fortuna. ¿Qué perfume es ese? Dio Brando. Marlon Brando. Entendido yo, Marlon Brando. Oye, no le pisemos, que hay retorno. Perdón, hay retorno. Y bueno, van pasando los años y tal, y Jojo empieza a investigar un poco de una máscara extraña que ha heredado su familia desde hace unos años. Y lo que él no sabe es que la máscara transforma a la gente que se la pone y la mancha con sangre en vampiro. Un vampiro de estos de sed de sangre súper tocha y que son súper fuertes. Y como quien haya deducido, quien haya visto el opening, Dio se pone la máscara y se transforma. ¿Como los de Crepúsculo? Sí. No brilla. Este se derrite con el sol y no es algo mariposón. Y bueno, el chaval se lleva mucha gente por delante y Yo-Yo tiene que aprender a usar el jamón. ¿Qué es el jamón, amigo? Un piano. Pues, el jamón, no el jamón de pata, jamón, pero con H. Ah, jamón. Jamón. Es un órgano. El órgano jamón, el que usan Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Entre otros. Por ejemplo. Es una técnica que usa la respiración del cuerpo para hacer un efecto similar a lo que haría la luz solar. Digamos, es una técnica para luchar contra vampiros que le enseña el maestro Zeppeli. Lleno de luchas absurdas, la serie está lleno de luchas absurdas y muy what the fuck. Ya bizarre, el nombre lo dice. Con mucha sangre y bestialidad. Es bestia bestia. ¿Qué quiere decir what the fuck? What the fuck. PQC. WTF. Y eso, lleno de poses absurdas y lleno de... Se dan muchas hostias, vamos. Y bueno... le están explicando a Luis qué significa el PQC. Ah. PQC. ¿PQC? PQC. What the fuck, PQC. Sí, sí. PQC. PQC. Y bueno, esto es un intro de los primeros 9 capítulos, ¿vale? Es la primera saga. Pero esto va mucho más allá, ¿vale? La primera temporada son 26 capítulos, eso para empezar. Porque luego Jojo Bizarre Adventure no tiene solo un protagonista. Luego vienen los herederos, los hijos de Jonathan. De el primer hijo, luego cambiamos ya de lugar, se van a otro lado nos vamos a Nueva York en 1938. Y vemos a nuestro nuevo protagonista, que es el hijo, que se llama Joseph Joestar. ¿Otro Jojo? Otro Jojo. Todos se llaman Jojo aquí. Incluso hay una tía Jojo, ¿vale? Una de las herederas llega a ser Jojo también. Y este hereda también el poder del padre, el jamón. Pero lo bueno sobre todo es que el cambio de personalidad, ¿vale? No es el típico de me reencarno. El chaval, aparte, cambia mucho porque, claro, es ya pasan bastantes años y pasan bastante descendencia. Y el padre, por ejemplo, era muy de luchar por el honor, era un caballero, era un gentleman, luchar por el más débil. Este no, este se la suda todo, va de pro por la vida y le dan patadas por todos lados. Y lo demuestra en una de sus primeras escenas con un vampiro, que es el primer capítulo que sale, que lo ves con una metralleta Thompson volándolo. Joder, mola. Que es la hostia. O sea, el surrealismo y el bizarrismo abundan en esta serie. Abunda mucho. Aparte la segunda etapa va sobre la investigación de las máscaras y de quién las crearon, que son seres, no son humanos, ¿vale? Dejo ahí un poco la pistilla. fueron políticos. Pero lo bueno, no, espera, aún no he acabado, hombre, aún no he acabado. Que ahora he decidido elegir este anime sobre todo porque este año empieza la tercera parte, la siguiente temporada, que es la tercera temporada con el hijo que esta sucede en Japón, que es la más exitosa que ha tenido en Japón. Y eso, o sea, es bizarra pura, tan bizarre que el autor ha tenido que resetear el universo 2 veces. ¿Vale? O sea, tiene varios mangas, por así decirlo, que lo resetea totalmente en el manga, que aún no ha llegado ahí, y lo resetea completamente llegando a ver carreras de caballos luchando ahí, ¿vale? O sea, hay carreras de caballos y luchan. Es magnífica. ¿Qué? Esa me encanta. ¿Qué se mete el autor? Sí, mucha droga. El autor, que se llama Hirohiko Araki, muchas drogas. Con ese nombre, que nos va a meter. Por Dios. Sí, normal. De lo amargado que está. Y ya que hablamos de videojuegos, este también ha tenido un videojuego en Super NES muy exitoso, que ha llegado a tener muchas memes en internet. Por Dio Brando, que sale... chafando en una de las técnicas finales, Dio Brando chafando a uno con la apisonadora y destruyendo la apisonadora encima de él. Que ya ha tenido muchas memes, sobre todo. El videojuego está muy bien, es de lucha en plan Street Fighter. Y el anime, os lo recomiendo mucho verlo, es muy, muy excelente. La animación es. Tiene una animación muy, muy definida y a la vez cambia los colores, va variando las paletas según toca la sombra o según toca la luz del sol. Juega mucho con eso. Y muy, muy disfrutable. Yo es una de las que más recomiendo. Ay, perdona, ¿has dicho Street Fighter? Sí, es muy al estilo. Es lucha. Vale, sí. Ponerse en pie. Lucha callejera. Perdona, no, Street Fighter no. Street Fighter 2, Turbo, Championship, no. HDR. No, no, Street Fighter 2. Y punto. Vale, ya decía yo, perdona, ya decía yo que me soñaba lo de Jojo's Bizarre Adventure. He jugado ese juego. Fíjate. Me lo imaginaba. Es conocidillo. Este es de lo que sí que llegaron. Sí, no, porque el juego, como tú dices, llegó a España y tal, pero ¿ha llegado el manga o el anime a este país? El manga creo que no, es que yo creo que la gente tiene mucho miedo a publicarlo aquí, porque telita. Pero ahora que ha tenido mucho éxito el anime, a ver si lo traen por aquí, porque está muy bien. Yo antes de ver el anime este, leía el manga desde hace mucho tiempo y merece mucho la pena también. Pero ya que está el anime está también es muy decente. Curioso. A ver si se animan. Pues ahí está esa recomendación de JoJo's Bizarre Adventure, el anime que nos trae nuestro invitado, Imper. Mañana empieza. Y bueno, ya he jugado al juego, o sea que mira, ya es algo que te quitas. Sí. Nos vamos con nuestro siguiente tema, que este lo traigo yo. Perdón. ¿Ha hecho el amago de ponerse en pie, jefe? No, es que me estaba sentando bien. Vale. Ah, vale, ay, verdad. Oye, perdona, ¿qué divinidad ha bajado? Un titán. Que empieza así el anime. Que tiene ese toque épico nada más empezar la serie. A mí me gustan los openings épicos. Pues imagínate con esta música. La serie Shingeki no Kyojin, conocida en España como Ataque a los Titanes, es, como decimos, una serie de televisión salió en 2013, compuesta por 25 episodios. Ataque a los Titanes es una serie basada del manga de mismo nombre, dirigida en este caso por Tetsuro Araki. ¿En qué año salió, perdón, jefe? ¿De qué no? ¿En qué año salió? Pasado 2013. Ajá. Agárrame la que me trae. estaba tardando. Que el señor que ha dirigido esta serie, pues le hemos podido ver otros trabajos suyos como Guilty Crown o Death Note. Pues bueno, la serie está protagonizada por un grupo de chavales, todos ellos residentes de una ciudad rodeada de murallas para proteger a la población de los ataques de gigantes caníbales, quienes de vez en cuando consiguen entrar en la ciudad, cosa que les fastidia un montón a los protas. Sí, porque se los comen, principalmente. Originalmente es una serie manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama, y la historia gira en torno a Eren Jaeger, su hermana adoptiva Mikasa Ackerman. Mikasa, como los balones estos de baloncesto. Creía que ibas a decir Mick Jagger. ¿No? O sea, Mikasa o la tuya. Mikasa Ackerman y su amigo Armin Arlet. Los nombres yo no sé hasta dónde se han querido inspirar, porque el Mikasa me suena japonés, no. Y el Ackerman, pues como que no. Yo creo que le dieron un porrazo al teclado y luego añadieron vocales. Sí. En fin, en este mundo, la población humana vive dentro de ciudades rodeadas de enormes muros para protegerse de la aparición de seres gigantescos que devoran personas, los titanes. Un día, el muro más externo es atacado por un super titán, y el resto de los titanes logran invadir la ciudad. Tras el caos ocasionado, Eren, su protagonista, pierde a su madre, y así, una vez están a salvo, los jóvenes deciden unirse al ejército y combatir a los titanes por sí mismos. Esto ocurre en el primer episodio, o sea que no estoy haciendo tampoco mucho spoiler. Los primeros capítulos van avanzando varios años de golpe, porque aunque gusta a los japoneses eso de que los protagonistas sean críos de 12 años, aquí vamos a echarle algo de coherencia a la hora de poder alistarse en el ejército, llegando luego a tener pues una edad ya adolescente tirando a adulta. Vemos, como digo, su alistamiento, su formación y cómo logran ingresar definitivamente para poder luchar contra los titanes. Todos muy valientes y echados para adelante, hasta que, como no, viene el ataque del primer super titán, la lía pardísima, y estos recién licenciados comienzan a caer como moscas o a acartonar los gallumbos, pero de una forma más asquerosa y no erótica. O sea, los acartonan por detrás. Vamos, que es eso, que se cagan pata abajo. Vemos cómo sus protagonistas vencen sus miedos y descubriendo que sus límites están más altos de donde ellos pensaban, y vamos conociendo también los orígenes a través de flashbacks de los protagonistas, de Eren y compañía. Previously on Lost. No tanto, no jodas. La animación, para ser una serie de televisión, y que teniendo en cuenta que no es una película o una OVA, tiene un trabajo alucinante en las escenas de lucha, con mucho movimiento y trabajando mucho en lo que es el entorno 3D. Para mí particularmente, lo que sí que me choca es cuando los personajes están muy muy sorprendidos, asustados, ya que abren los ojos de tal forma que parece que les acaban de meter un palo por el culo. ¡Un palo! Sin avisar. ¡Un palo! Pero vamos, es rollo ojo besugo. Pero vamos, es que ves la cara de los titanes que están como de como locos, hechos polvísimo y te acojona, eso acojona, mi cara acojone. Pero es que tú le ves los ojos, que es eso, que dice, parece que le han puesto ahí un ojo de besugo, placa, claro. Toma, ahí, imagínate toma, que estás en Dalvila ahí cogiendo, ¿no? Con el mercader habitual y te encuentras un titán. Ahí va, ahí, intentando subir por la muralla. La serie, como digo, consta solo de 25 episodios y en Japón el manga sigue publicándose, es decir, que la serie no termina ahí. Tras el éxito cosechado, no solo se está preparando hacer una segunda temporada, sino que también se plantea realizar una película de imagen real. En España, a finales del mes pasado, ya comenzó a emitirse los episodios por la mano de Selecta Visión y en breve se editarán el DVD y el Blu-ray. Su versión porno en imagen real también existe, pero esto no viene a cuento. Es muy creepy, ¿eh? ¿Cómo que no? Es muy creepy. ¿Cómo que no? Hemos venido a hablar del anime, pero ¿qué hablar de mi anime? Pero sí, tiene. Yo solo he visto el tráiler de la versión porno y sí, es curioso. Marrano. Curioso. Sí. También vi la versión porno de Clerks, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. ¿Viste la meme que salió del opening? ¿No? Versión con todo el opening, hasta Pingu. La versión de Pingu es genial. ¿Cómo? ¿Qué? Partes de Pingu, espera, ¿qué has dicho? Pillan partes de todo. Partes de Pingu ahí haciendo el Shingeki no Kyojin, pero de la serie original, ¿eh? Ostras, pues… ¿Estamos hablando del mismo Pingu? El sí. Pingüino. Y queda fantástico. Pues Simper, luego nos lo pones en el Facebook del programa y lo vemos todos. Muy bien. Por favor. Rematando finalmente sobre esta serie, el manga se está publicando ahora en España por parte de Norma Editorial, pero por dónde van, si no me equivoco, o han lanzado, están a punto de lanzar el número 7, en Japón van, creo que por el número 11… Número arriba, número abajo. Bueno. Y su autor ya ha adelantado que la serie terminará en el número 20, por lo que será una serie relativamente corta. Bueno, pero no sé, por la poca experiencia que tengo yo con el anime, suelen, yo qué sé, mira, Death Note. Tiene 37 episodios. Son 10 tomos. No, pero el anime tiene 37 episodios. Ah, y son 10 tomos, 37 episodios. Yo creo que está muy bien equilibrado. No es como los americanos, que intentan tirar una serie de 18 temporadas. En Japón hay que tener muy en cuenta también que a la hora de hacer una serie de televisión hace falta siempre la mano de muchos sponsors. Ya sea por discográficas a la hora de poner música cosas así. Sí. Que una cadena no se atreve a decir, venga va, con dos bien puestos me voy a poner aquí a hacer un anime. Siempre tiene que estar respaldada por patrocinadores y sobre todo, pues, estos últimos años se lleva mucho el que te digan serie cerrada, aunque el cómic o el manga esté abierto, sí. Que digan, no, vamos a hacer 24 o 25 episodios, ver cómo funciona y luego ya ver qué hacemos. Uh-huh. Antes el rollo Dragon Ball o otras series que a lo mejor decían, tú ves sacando episodios porque esto vende como churros y iba a seguir para adelante. Antes de nada, ahora que estamos hablando de animación, ¿os acordáis esas series en que la intro era espectacular, era una pasada y luego la serie era una mierda? Bueno, es que las intros suelen ser muy buenas todas. Exacto. Sí, sí, claro. Y después la serie, sí. Yo me acuerdo especialmente de G.I. Joe. yo me acuerdo. ¡Ay, qué dolor más malo! yo me acuerdo de un anime que se llamaba Beck, Mongolian Chop Squad, que iba de música, de chavales que montaban un grupo de música. La intro era brutal, tanto la música como la animación era muy buena, pero luego veías el resto del episodio y eso, ya sé dónde se ha ido la pasta. La banda sonora era increíble. Esa sí, serie. Sí, se han ido a los primeros, yo qué sé, minuto y medio, toda la pasta ha ido y al resto ya no nos queda pasta. Y en el tema final también. Y, sí, sí. No, y, bueno, y además, en ese anime concreto, que va sobre todo de una banda de música y se van encontrando con otras bandas, pues quieras que no, ahí se invirtió mucho. En lo que fue la banda sonora, que fue alucinante, que fue muy buena. Claro. Pero luego la animación fue un poco de aquella manera, no tuvo tanto éxito. Y el último episodio, los 5 minutos, es un. Si hubiera segunda temporada, os lo voy a spoilear todo ahora. Así fue esa serie, que yo terminé un poco mosqueado. Y hasta aquí esta recomendación de Ataque a los Titanes. Como digo, ya está saliendo, la gente si quiere lo puede ver en japonés. Están saliendo los episodios ya en castellano. Está el manga, por parte de Norma Comics. Uh-huh. Y nada, a la espera de que en Japón salga la segunda temporada de la serie, la película de imagen real, y ya para los más salidetes, pues la peli porno. También. Nos vamos con nuestro siguiente tema, Isma. Sí. Nos No me rompas el estudio. Vale, vale, perdón, perdón. Me he emocionado. Lo siento, Luis, lo siento. Es que este temazo de Maximum de Hormone, es que me encanta. Sinceramente, cuando... Bueno, yo la vi en progresión a través de Anime FLV y de repente, pues, que fue el... No me acuerdo, el 17º, no me acuerdo qué episodio. Empieza tal y yo diciendo... Ah, y yo diciendo, uy, el opening está un poco cambiado, ¿no? La primera imagen que te sale y yo, ¡oh! ¡Cómo mola! Y luego, esto, y luego ya es esto. Esto es un opening de Death Note. Me encanta. Bueno, cuéntanos. La caña. Ay, es la caña, si es que yo me lo pongo de alarma y me emociono. Sí, sí. El manga, escrito por Tsugumi Oba. Está temblando, está con el papel en la mano, está temblando, te lo juro. Sí, sí, sí, verídico. Escrito por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata, dio luego origen al anime, cual fue dirigido por Tetsuro Araki. Existen dos mundos, os cuento de qué va. Pon mi música épica. Existen dos mundos, el humano y el de los Shinigami. Los Shinigami en su mundo se dedican a observar el mundo humano y elegir sus sentencias de muerte, pero uno de ellos, Ryuk, decide tirar el cuaderno con el que sentencia a muerte a los humanos al mundo de estos. Casualidades del guión. El cuaderno es encontrado por Light Yagami, un estudiante de preparatoria muy, muy brillante, astuto y perspicaz. La primera vez que Light abre el cuaderno se encuentra con una serie de normas. Tengo que decir que me gusta mucho el detalle que a lo largo de la serie, para la transición entre escena y escena, te cuenta las normas. Sí. Eso me encanta. Es un detalle muy curioso que también en el manga lo remarcan. Ah, sí, también aparece eso. Sí, de saber cuáles son las normas del libro de muerte. Mira qué bien. No me voy a poner a explicar las normas una por una, pero quedémonos con que si escribes el nombre de una persona en el cuaderno mientras tiene su cara proyectada mentalmente, esta persona muere a los 40 segundos por defecto de un ataque al corazón, a menos que se escriban los detalles de la muerte. Light, después de creer que era... ¡Me va a atropellar un avión! ¡Me va a atropellar! ¡Hostia! La leche, ¿eh? Eso solo pasa en el GTA. Light, después de creer que era algo estúpido, decide probarlo, pero no al azar, sino a una persona que se lo mereciera. Como dice él, matar a quienes hacen... ¡Se ha jodido! ¡Va a probar con un amigo! ¡Tú también! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Hostia! ¡No! ¡Luis Ferrer! ¡Luis Ferrer! ¡No jodamos! Oye, que a lo mejor te cargas a... Ah, no. Si es su cara la que tienes proyectada, te lo cargas. sino a una persona que se lo mereciera, como dice él, y cito textualmente, matar a quienes hacen que el mundo se pudra. Entonces, con el poder del cuaderno y un enorme delirio de grandeza, que es así, decide matar a todos los criminales que aparezcan en los medios para así impartir justicia. Tal es la fama de las muertes tan esporádicas que el mundo, bueno, voy a decir internet, bueno, pero me gusta más el mundo, decirle darle un nombre a su alter ego, Kira. Que es killer en inglés, asesino en castellano. Yo digo que es como lo pronuncian los japoneses, ¿no? Kira. Como dicen Eru, L, ¿no? Pero yo digo L porque no voy a decir Eru, para no confundir al porque al otro le dicen Laito. Laito. Sí, pero no me importa. Sí. Pero las autoridades no quieren que Kira se salga con la suya y piden ayuda al mejor detective privado del mundo, Karina. L. Eru, en japonés, del cual se desconoce su rostro y su nombre verdadero, y solamente su asistente, Watari, es la única presencia física que se conoce el detective. La verdad me reí cuando oí el nombre, ¿vale? Watari, porque pensé, sí. Un gamer piensa instantáneamente. Atari. Claro. Atari. Otro personaje del anime muy bien medido, que es otro personaje del anime muy bien medido y calculado, aún con la extraña costumbre de sentarse con los pies en el asiento, dormir poco, que se le nota con las ojeras, comer muchos dulces, ser bastante inexpresivo, y yo creo que... Yo creo que fue a Nueva York a buscar a Keanu Reeves para... Sí, para hacer el personaje de él. Keanu Reeves saliendo de un after. Es igual de inexpresivo. Y ser todo así, y ser todo un bicho raro, tiene el poder de deducción y unas estrategias de investigación increíbles. No es hasta que Light, / Kira, se entera que anda detrás suya el mejor investigador del mundo, mundial, hasta que decide que cuando llegue el momento, a él también lo sentenciará a muerte por meterse en su camino de ser, y cito textualmente, el dios del nuevo mundo. Hay otro personaje principal, el cual me fascina, y es el propio Shinigami, Ryuk, el cual sigue la filosofía de tú mismo, que vas a acabar jodido igual. Y bueno, no digo nada porque no quiero hacer spoiler al oyente. Alguien ya, los que ya lo habéis visto ya sabéis cómo acaba el anime, el cual aún siempre manteniéndose en un segundo plano, parece que es quien con su risa nos induce a creer que sabe el futuro de Light. Y es verdad, porque lo sabe. Al fin y al cabo, ¿no os acordáis que los Shinigami pueden ver el tiempo de vida que le queda a un humano? Sí, que simplemente con mirarle se le podía ver encima de la cabeza su nombre real, sí, y el tiempo de vida que le queda. Sí, y mira tú que Light, yo sinceramente pensaba que por un momento, más de una vez, iba a hacer el trato de los ojos del Shinigami. Más de una vez, ¿eh? Que estaba ahí. Pero se la fue más listo que eso. Joder, sí que es listo. No, pero además empieza la serie porque cuando aparece L, claro, es un super detective que nadie sabe quién es porque nadie le ha visto la cara y todo eso. Sí. Con las deducciones de están habiendo muertes alrededor del mundo. Uh-huh. Y dice, es que no sabemos de dónde está ese asesino que está matando de forma mundial. El tío nada más llegar dice, vale, ya sé que es japonés y sé que vive por esta zona y tal. Toma. Y el otro ya se queda con el culo torcido y dice, joder, acaba de llegar y ya sabe de qué cuál es mi barrio. Digo, dale dos días más y sabe cuál es sabe mi correo electrónico. Pero una cosa es muy cierta, que llega un punto en que el propio L sospecha de Light Yagami, incluso le pone vigilancia en su casa. Brutal, en serio. Que la escena de él comiendo las patatas con un televisor ahí aguardado. Cojo una patata y me la como. Sí, correcto, es brutal. Ahora me gustaría hablar sobre... A ver, sí. La serie tiene un trasfondo de doble moral desde el principio con el personaje principal. ¿Perdona? ¿La serie tiene qué? La serie tiene un trasfondo de doble moral. ¿Eso lo has escrito tú? Sí. ¡Joder! ¡Qué puñazo ahí! No, hombre, o sea, que me ha gustado. ¿Te ha gustado? Toma, llévatelo, te lo firmo si quieres. Lo firma después y eso sí. Y ahora hablaré desde mi más pura subjetividad. Realmente, aunque lo que esté haciendo... ¿Qué es subjetividad? nada, sigue. Cabrones. Dale. Aunque lo que esté haciendo es injusto para los criminales, en realidad he sentido tanta empatía con él que realmente deseaba que se saliera con la suya. Que sea líos del nuevo mundo y que la Olimpia de escoria. Pero no dejaba de evitar en pensar en aquellos que realmente estaban arrepentidos o que realmente fueran condenados aún así siendo inocentes. Pero llega un punto en el que sus delirios de grandeza son tan extremos que el personaje llegaba a darme rabia por las medidas a las que había llegado para ser el dios del nuevo mundo. Tengo que reconocer que eso es un gran trabajo de los guionistas Toshiki Inoue y Shoji Yonemura, muy buenos, por cierto, los cuales han conseguido unos personajes muy bien estructurados y con una distinción única que al menos a mí me enganchó desde el primer episodio. Aparte que fíjate el éxito de la serie, que tuvo dos novelas. Ah, bien. Hay un tomo, un cómic que tenía como parte especial un sobre con la verdadera identidad de L. Sí, que... Y que lo tengo por casa. Y también, como nota curiosa, hay dos películas de imagen real. Ni se te ocurra. ¿El qué? Eso está prohibido. Las películas de Elita, real, ¿eh? Son malas de cojón. ¿Qué dices? Pero porque los japoneses sobreactúan siempre. Sí, pero es lo divertido. A mí me gustaron las pelis. Ay, por Dios. Me gustaron. Más que nada porque la segunda parte de la serie, sí, se van por las nubes. Se va. Sí, porque él sabe que yo no sé, que sabe que él sabe que no sé, que sabe. Es ¡vete a la mierda! Oye, pero me gusta cómo lo dejan todo bien atado. No, lo dejan bien atado, pero llega un momento que estás un poco hasta en las narices. La película redujeron todo eso, incluso limitándolo a dos películas, chúpate esa, Peter Jackson. Y a mí me gustaron. Es más, las tengo originales, me las regalaron. Pobrecito. Me las regalaron, no pagué por ello. ¿Quién? ¿La chica con la que fuiste al cine a ver los viajes de Gulliver? No, esa me debe algo más grande todavía. Bueno, quedan dos minutos. Nada, vamos a empezar a despedir. Señor Imper, Ismael M. Povedano, director de La Rotoscopia, que por cierto habéis publicado hoy nuevo programa, ¿no? Sí, hemos publicado hoy. ¿De qué va? Bueno, anime. Qué coincidencia. Hay de todo. Ah, bien. La gente te puede encontrar en rotoscopia.es. .com. Vaya por Dios. Yo le había puesto .es. ¿Qué? Está bien el link. Muchas gracias por invitarme, chicos. Sí. Nada, a ti por estar aquí con nosotros. Y nada, que eres bienvenido, sobre todo la próxima vez a traer merienda. Y nada más, señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias también y hasta el próximo jueves. Y la de cosas que se aprenden en este programa. ¿Qué cosas? Impartimos supercultura. Hay que ver. Sentamos cátedra, ¿qué coño? Ahí. Hay que ver. Isma del Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que Recuérdanos viene, los métodos de contacto. A ver, primero te tienes que poner en medio del... ¿Cómo es el...? Date prisa que queda un minuto. Vale, de acuerdo. Nos podéis encontrar a través de Facebook, Supercultura Freak Show. Dale like a nuestra fanpage, o como queráis. También a través del blog, supercultura.freakshow.blogspot.com.es. Berlanga, cámbialo, por favor. Algún día. Y ya para finalizar, el Twitter, que es @superculturafutbolclub. No, superculturafc. Pues también saludos de parte del que habla y el que firma, Alex Berlanga. Un placer acompañarles. Y lo dicho, volvemos el próximo jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde en una nueva edición de Supercultura Freak Show. Adiós. Adiós. Vamos a por un cuchillo para cortar el flau. En batalla una tía.